sí, la verdad que fue, es lamentable y es patética la actitud que tiene el gobierno de Neuquén, que evidentemente está totalmente aliado con el PRO y es un fiel soldadito, muy obediente del mandato que ha impuesto el presidente de la Nación con respecto a la represión. Está más que claro que ellos quieren sí o sí que pase el ajuste hacia los jubilados y las jubiladas y imponerlos también el ajuste a la reforma laboral. Entonces no tienen límites. Lo que sucedió esta mañana, nosotros nos concentramos a partir de las 10 de la mañana, habremos empezado a marchar 10 y cuarto, 10 y 20, la marcha fue totalmente pacífica y totalmente tranquila. Ya había un sector de los compañeros de ATE que estaban haciendo su propio reclamo en las puertas de Casa de Gobierno. Llegamos a la Casa de Gobierno, luego de la marcha se prepara el acto, y creo que fue después de la tercera oradora, que después, si a ustedes les parece bien, yo voy a editar los audios porque estuve grabando, pero esta vez no los hice directamente desde el celular, sino que los grabé con el grabadorcito, por eso necesito ahora pasarlos a la computadora y se los voy a mandar para que ustedes evalúen si les parece conveniente o no transmitirlos a su audiencia para que vean el nivel de la que tenía aquí la marcha, digamos, cuál era la actitud y cuál era el sentir de quienes los organizadores de la marcha que se dio dentro del marco del palo de la CTA. Estaban todos los sindicatos, partidos políticos, también estaban organizaciones sociales y muchísimas individualidades. Así que nos acercamos y por el tercer o cuarto, no recuerdo en este momento, porque fue todo tan confuso, empezaron las balas de goma, así que nos fuimos, los compañeros que estaban ahí en el palco muy atinadamente dijeron corramos, no corramos, vayamos tranquilos, nos vamos al monumento, como también mostrando que no queríamos conflicto. Así que eso fue lo que se hizo, nos fuimos hasta el monumento y seguían, en el monumento nos desconcentramos, pero un grupo bastante importante se quedó resistiendo la represión. Carmen, discúlpame, ¿el número de efectivos policiales más o menos? No, impresionante, era impresionante. Además hicieron un cerco, no te sé decir la cantidad, pero hicieron todo un cerco tipo cerrojo, andaban las motitos viendo para dónde escapaba la gente y hacia ahí dirigían a la gente para que la reprima. O sea, alrededor de la Casa de Gobierno deben haber sido 5 o 6 cuadras todas alrededor que iban detrás de la gente. Yo estuve ahí hasta las 2:30 de la tarde más o menos, que fue la hora, ya los compañeros, que ya casi no quedaba gente, ya se habían empezado las negociaciones con la gente del Defensor del Pueblo y demás que estaban reunidos, ya empezaban las conferencias de prensa, o sea que por eso ya me volví, porque ya había señales de que iba a cesar la represión. Pero fue una cacería, porque protegieron la Casa de Gobierno y se quedaban tranquilos. No, la gente caminaba 5 cuadras y ellos iban atrás 5 cuadras tirándoles con los gases. Fue un ensañamiento, el mismo ensañamiento que tuvieron el día de ayer con los compañeros de ATE. Pero la resistencia también está firme por parte de los compañeros de ATE, así que evidentemente está muy tensa la situación porque el gobierno no quiere dialogar, inventa cosas que no pasaron, como que los acusan de que prendieron fuego la puerta de la Casa de Gobierno, cuando la puerta es de hierro, así que es imposible que se la puedan prender fuego. Empiezan con el relato para culpabilizar a los sindicalistas, digamos, ¿no? ¿Se sabe cuántas personas detenidas o heridas? No, detenidas hasta ahora que yo sepa no hay. Ajá. Pero sí hay heridos, hay por lo menos 3 heridos, uno de ellos parece que le dieron en un ojo. Había un señor mayor también que por efectos de los gases se descompuso y se desmayó, así que pasó una camioneta y lo llevó. Hasta ahora que yo sepa hubo 3 heridos. Sí, ¿con gases lacrimógenos? Sí, con gases lacrimógenos. Sí. Esta vez tiraron también balas de goma, pero aparentemente... sí, balas de goma tiraron, así que evidentemente el que le lastimaron el ojo debe haber sido con la bala de goma. Eso no se los puedo confirmar porque no tengo la certeza. ¿Qué fuerzas estaban actuando? Las fuerzas de la policía de Neuquén, la fuerza de choque que tiene Neuquén. Uh-huh. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí en comunicación con Radio Encuentro en Viedma y poder traer la información, ¿no?, de los hechos sucedidos allí afuera de Casa de Gobierno y también la manifestación enorme que no pueden frenar. Yo les agradezco mucho la comunicación y además para que se escuche la voz, porque en ningún momento quienes organizaron la marcha tuvieron el deseo de la tensión y de la confrontación. Es más, prácticamente todo el mundo se replegó y se fue a su casa, digamos. Uh-huh. Y solamente, bueno, después por supuesto quedó el grupo básicamente liderado por ATE, y que es el grupo que se quedó a resistir, y bueno, y después distintas individualidades y distintas personas de las distintas organizaciones que estaban ahí manifestándose. Pero la gente que organizó decidió, vamos a casa. Listo, no fue que se expuso a las personas. Pero bueno, siempre hay grupos que desean resistir y así lo hicieron. Claro está, y también desde los medios comunitarios, alternativos y populares, tratamos también de contar este lado, ¿no? Esta versión y la verdad, ¿no? De lo que está sucediendo en las calles. A nosotras, nosotros desde nuestra mirada también tenemos la misma línea, y bueno, hay diversidad con cómo se tratan los conflictos. Hay gente que quiere resistir y resiste y tienen todo el derecho, porque el planteo que tienen es entendible y es respetable. Ellos dicen, las calles son nuestras y tenemos derecho a estar en las calles. Sacan la policía y nosotros nos vamos. Porque estábamos pacíficamente, no había ningún derecho que nos corrieran. Y bueno, y los compañeros decidieron resistir y tienen todo el derecho del mundo a resistir. Se podrá acordar o no, pero no puede ser que no podamos hacer un acto de repudio ante semejante barbaridad que quieren hacer. O sea, le están condenando a los jubilados, a quienes hemos trabajado toda la vida, ahora nos quieren reducir a cualquier cosa. O sea, nos quitaron ya el PAMI, nos vaciaron el PAMI. Ahora nos bajan las jubilaciones. ¿Qué más quieren? Mientras tanto, es como bien está instalado ya en la sociedad. Este es un gobierno de ricos, se gobierna para ricos. Al campo le dan todos los beneficios, a las petroleras, bueno, todo lo que ustedes ya saben, que no hace falta que yo se los diga. A beneficio entonces, de los poderes económicos, sí. Claro, a los grupos económicos, entonces tienen todo el derecho del mundo los compañeros de decir, no, las calles son nuestras, eso no lo queremos y tenemos derecho a expresarnos. Y los que empezaron el conflicto fue la policía, fue el gobierno. Ellos dieron la orden de reprimir y estábamos todos tranquilos en la Casa de Gobierno haciendo nuestro acto de repudio a eso en los que nos quieren imponer. Así que es muy claro, eso sí. Fue muy claro, no se puede negar. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande desde aquí de Radio Encuentro Viedma. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación. Y bueno, a no bajar los brazos, estas se las vamos a ganar, seguramente que se las vamos a ganar. Así es, hasta luego. Un abrazo. Carmen Catevila hablando con nosotros, contándonos lo que ha pasado en Neuquén, mucha represión. En un rato nos va a mandar los audios, nosotros después lo vamos a compartir en el panorama informativo.